El Chacho ha sido el único caudillo verdaderamente prestigioso que haya tenido la República Argentina. Aquel prodigio asombroso que lo hacía reunir 10.000 hombres que lo rodeaban sin preguntarle jamás a dónde lo llevaban y contra quién, había hecho del Chacho una personalidad temible que mantenía en pie a todo el poder de la nación por años enteros sin que lograra quebrar su influencia ni acobardar al valiente caudillo. A su llamado, las provincias del interior se ponían de pie como un solo hombre, y sin moverse de su puesto, tenía a los 6 u 8 días 2, 4 o 6 mil hombres de pelea, dispuestos a obedecer su voluntad fuera cual fuese. Los paisanos de La Rioja, de Catamarca, de Santiago y de Mendoza mismo, los rodeaban con verdadera adoración, y los mismos hombres de cierta importancia e inteligencia lo acompañaban ayudándolo en todas sus empresas difíciles y escabrosas. Don Ángel Vicente Peñalosa era un hombre casi analfabeto, pero de una profunda sensibilidad, aparte de condiciones personales de coraje y de mando, pero sobre todo de ser visto por los pueblos, sobre todo de La Rioja, que es el campo específico de actuación, como uno de ellos. La voz que estabas escuchando es la del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, que es historiador y que ha escrito e investigado sobre la vida del Chacho Ángel Vicente Peñalosa. Lo que yo te leía al principio era parte de una biografía de Eduardo Gutiérrez sobre este que ha sido el caudillo que enfrentó al poder unitario en la primera mitad del siglo XIX y aquel que ha sembrado la barbarie proclamada por Domingo Faustino Sarmiento, de la cual muchos nos sentimos parte, como contrapropuesta a la civilización que proponía el gobernador de San Juan. El 12 de noviembre se cumplió un aniversario de su asesinato, y esa es la historia que estamos recordando en Atrapados en Libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Conceder a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Estás en Atrapados en Libertad y en La Voz de las Madres. Estás escuchando este programa que vas a poder volver a revivir en www.atrapadosenradio.blogspot.com. En este caso, acompañado el audio del programa por un montón de videos de las canciones que el turco Jorge Cafrune le dedica a el Chacho Ángel Vicente Peñalosa, y por el documental completo del canal Encuentro, dedicado a la vida del caudillo montonero, que vamos a estar compartiendo hoy aquí también en Atrapados en Libertad y en La Voz de las Madres. Este programa lo vas a poder volver a escuchar en algún momento en www.radioeter.com.ar, y ya que manejas internet te podés comunicar con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a atrapados@madres.org o a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Esa dirección también la podés utilizar para agregarnos a tu lista de contactos del servicio de mensajería instantánea. Completamos la apertura oficial repasando el staff de los que hacemos el programa: Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire, José Castillo y Mariano Aguilar en las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez y nos metemos de lleno en el informe de Atrapados en Libertad para Ángel Vicente el Chacho Peñalosa. Atrapados en Libertad. El Chacho no tenía elementos ni dinero para mantener en pie de guerra una compañía, y sin embargo, él levantaba ejércitos poderosos, mal armados y peor comidos, que solo se preocupaban de contentar a aquel hombre extraordinario. El Chacho no tenía artillería, pero sus soldados la fabricaban con cañones de cuero y madera, que se servían con piedra en vez de metralla, pero piedra que hacía estragos bárbaros en las tropas que lo perseguían. No tenía lanzas, pero aunque fuera con clavos atados en el extremo de un palo, sus soldados las improvisaban y se creían invencibles. El que no tenía sable lo suplía con un tronco de algarrobo convertido en sus manos en terrible mazo de armas, y si faltaba el alimento, comían algarrobo y era lo mismo. De esta manera el Chacho tenía en pie un ejército con el que hacía la guerra al gobierno nacional sin que hubiera ejemplo de que se le desertase un solo soldado, porque todos sus soldados eran voluntarios y partidarios de Peñalosa hasta el fanatismo. El Chacho era valiente sobre toda exageración. Era un Juan Moreira, en otro campo de acción, con otros medios y otras inclinaciones. Generoso y bueno, no quería nada para sí. Todo era para su tropa y para los amigos que lo acompañaban. Para estos no tenía nada reservado, ni su puñal de engastadura de oro, única prenda que llevaba consigo y que en mejores tiempos le regalara a su amigo el general Urquiza. Este puñal tenía una inscripción en su puño que le había hecho grabar el mismo Chacho y que decía así: el que desgraciado nace, entre los remedios muere. Rara inscripción que se presta a tantas interpretaciones y que prueba el horror que tenía Peñalosa a la ciencia médica. Este solo bien de fortuna que poseía el Chacho era la especie de varita de virtud que lo sacaba de apuros en sus trances más amargos. Cuando algún amigo, que para él lo eran todos sus oficiales y soldados, acudía al Chacho en demanda de dinero para salvar un compromiso, este en el momento sacaba su puñal y lo entregaba para remediar el mal. Si la necesidad es grande, decía con su acento bondadoso, vaya, empeñe esta prenda por 50 o 100 pesos que ya habrá tiempo para sacarla. El feliz poseedor de la prenda acudía con ella a la casa de negocio más fuerte y solicitaba los 50 o 100 pesos que necesitaba sobre el puñal del Chacho, que todos conocían. ¿Quién iba a negar el dinero cuando era Peñalosa quien lo pedía sobre su puñal? El comerciante entregaba su dinero y la alhaja que volvía a poder de su dueño. Su corazón rico de sentimientos generosos no conocía el rencor ni la pasión cobarde de la venganza. Era tan grande y magnánimo con su peor enemigo como con sus más leales amigos. Así el oficial y el soldado que cayó prisionero entre las fuerzas del Chacho fue obsequiado como el mejor de sus partidarios. En todo el largo tiempo que hizo la guerra al gobierno nacional, ni uno solo de los prisioneros tomados por el Chacho pudo quejarse del menor maltrato ni de la más leve crueldad. Herido o enfermo, era asistido por sus partidarios y una vez restablecido entregado a las fuerzas nacionales sin que le faltara un solo botón de la ropa. En el campamento era el mejor compañero de sus tropas, al extremo de jugar con todos ellos y conversar larguísimas horas alrededor del fogón. Si llegaba un día en que los soldados no habían comido, pudiendo él hacerlo, porque no faltaba quien le regalara un pedazo de charque o de patay, no probaba bocado porque no era justo, decía, que el jefe se hartara mientras los soldados morían de hambre. Único juez entre los suyos, él se daba maña para arreglar todas las cuestiones de manera que las partes quedaran igualmente contentas y sin resentimiento de ninguna especie. Tanto defender La Rioja, tanto luchar y luchar, destino de gente pobre, sufrir y montonerear. Ahora Jorge, el Turco Cafrune, le dedica Montonereando al Chacho Peñalosa. Guanda colche, pespitú y malanza, tal vez esos lindos pagos no los veré más. ella me estará esperando, pero tal vez no. Soy llanito, soy del Chacho, soy de La Rioja. Pobre soy, soy montonero, señor. Libres somos los riojanos, libre seré yo. El Chacho era un hombre alto y musculoso, de una fuerza de Hércules y de una contextura de acero. Su mirada suavísima y bondadosa solía irradiar a veces destellos de cólera que hacían temblar a los que estaban a su lado. Esto era cuando llegaba a sus oídos la noticia de alguna cobardía o uno de los tantos fusilamientos que de chachistas hacían las fuerzas nacionales. Peñalosa se mostraba entonces en todo el esplendor de su nobleza y como una venganza terrible mandaba a redoblar sus atenciones para con los prisioneros. Las justicias del gobierno lo habían irritado, porque ningún gobierno debía ser cruel o injusto. Luego, las iniquidades cometidas con los paisanos por la autoridad de los pueblos habían conmovido su corazón hidalgo y había derrocado al gobierno que creía malo. Pero el Chacho tenía la debilidad de escuchar las opiniones de los amigos que creía ilustrados y prestar su apoyo para suceder a un gobierno derrocado, muchas veces a un hombre más indigno que el que derrocó. Así los aspirantes a gobernador y los negociantes de la política mantenían relación íntima con el Chacho para servirse de él, llegado el caso, sorprendiendo su buena fe y engañándolo en cuanto les era posible. Un niño nace en La Rioja. ¿Qué destino ha de tener para defender su provincia? Montonero habrá de ser. Sumamente astuto, aunque inocente en los enredos políticos, se dejaba engañar hasta cierto punto, haciendo a un lado al pretendiente una vez que lo había calado. Triunfando el Chacho, triunfaba la buena causa, la causa del pueblo, y entonces el Chacho pedía una contribución en dinero para repartirlo entre sus soldados, que andaban siempre careciendo de aquello más necesario. En el ejército del Chacho no había más ordenanzas militares que la palabra de este, ni más ley obligatoria que el empeño que cada cual tenía en servirlo y morir por él si era necesario. El Chacho detestaba el sacrificio estéril de sus tropas, no aceptando un combate sino cuando creía estar seguro del éxito, ni se empeñaba mucho en la batalla de éxito dudoso para conservar enteros sus elementos. Con una seguridad asombrosa y una rapidez notable, el Chacho calculaba cuál debía ser el fin del combate que sostenía, y si lo creía nulo, desbandaba su ejército en todas las direcciones para evitar la persecución. Por eso es que el Chacho, antes de entrar en pelea, daba a sus tropas el punto de reunión para un día fijo, encontrándolos reunidos cuando llegaba al punto indicado y aumentando con los amigos que se plegaban a los derrotados. Y esta era la causa de que, derrotado el Chacho, se le viera enseguida con mayor número de gauchos y mayores elementos. Conocedor del terreno en que operaba, como cualquiera puede conocer su aposento, el Chacho hacía marchas tan asombrosas y rápidas que muchas veces el ejército que creía irlo persiguiendo lo sentía a su espalda picándole la retaguardia y tomándole todos los rezagados que iba dejando en la marcha. Es que mientras el Chacho disponía de los mejores rastreadores y de toda la gente de algún valor de los ejércitos, el jefe que lo perseguía marchaba a ciegas la mayor parte del tiempo sin encontrar quien siquiera darle el menor informe, aún bajo la mayor amenaza. Un dato perjudicial al Chacho, un informe que pudiera ocasionar una sorpresa, era un crimen que no había paisano capaz de cometer ni por todo el oro del mundo ni por todas las torturas conocidas. Esto había causado más de una vez el fusilamiento de algún paisano que se había resistido a dar los informes pedidos, o el martirio de algún prisionero por la misma causa. Pero esto producía un efecto contrario al que se buscaba, pues con este proceder los paisanos huían del ejército regular como de la calamidad más espantosa. Cada vez que el Chacho tenía conocimiento de algún hecho de estos, su indignación no conocía límites. Y ese es el ejército civilizado que nos persigue como a horda de salvajes, exclamaba conmovido, y degüella a nuestros leales y azota a nuestras mujeres, y esos son los valientes que vienen a enseñarnos el goce de la ley bajo las banderas del gobierno. Dice Eduardo Gutiérrez en su biografía El Chacho, pintándonos como primera arista de este informe de Atrapados en Libertad, la personalidad del Chacho Ángel Vicente Peñalosa. Este informe de Atrapados en Libertad lo vamos a ir adornando con varias cuestiones. La primera y principal es el capítulo que desde la serie Los Caudillos, el canal Encuentro le dedicó a la biografía de Ángel Vicente, el Chacho Peñalosa. Y de ahí vamos a tomar como primer testimonio el de Gabriel Di Meglio, que es supervisor de contenidos históricos de esta producción del canal Encuentro, que es investigador del CONICET y de la UBA, es historiador y en este momento nos alumbra sobre la vida y la muerte de Ángel Vicente el Chacho Peñalosa. Con el Chacho Peñalosa empieza la época de los últimos caudillos en Argentina. Hubo tres grandes etapas de caudillismo: la de la Guerra de Independencia, donde estaban Artigas y Güemes; la de las autonomías provinciales y las guerras civiles, ahí están Quiroga, López, Dorrego, Rosas, Cerrado por Urquiza; y después la etapa que abre el Chacho, que es la de caudillos que luchan ya no contra otros caudillos y contra provincias, sino contra el Estado Nacional que se está formando y que tiene sede en Buenos Aires. Entonces, el Chacho hereda la forma de dirigir, la forma de luchar de los caudillos previos, pero el contexto es distinto. Ahora su gran enemigo va a ser este Estado Nacional en formación y no otros como él. Hacia 1840, Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, era el personaje de mayor poder e influencia en la Confederación. Pero venía enfrentando serios problemas para imponer su programa político. Rosas luchó contra Corrientes, contra el Estado Oriental y contra distintas conspiraciones de antiguos partidarios. También en el interior surgió una dura oposición a Rosas. Tucumán se pronunció contra él. Seguidamente se plegaron Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja. Así surgió la coalición del norte. El gobernador riojano contaba con el apoyo de una figura clave: Chacho Peñalosa. A partir de 1838 hubo una serie de levantamientos contra Rosas de distinto tono político y en distintos lugares, y uno de ellos en 1840 es la coalición del norte, ¿no? Una serie de provincias que le quitan a Rosas el manejo de las relaciones exteriores y por lo tanto se van de la Confederación y se disponen a afrontar el ataque militar que saben que Rosas va a enviar con las fuerzas de Buenos Aires y de sus aliados en el interior. Y uno de los jefes militares de la Liga del Norte, de la Coalición del Norte, va a ser precisamente el Chacho Peñalosa. Brizuela y Chacho habían decidido pelear contra Rosas, ya que lo responsabilizaban de la muerte de Facundo y de no mostrar interés en realizar una organización nacional. Rosas envió una poderosa expedición al interior que fue venciendo uno tras otro a los líderes de la Coalición del Norte. Chacho escapó junto a sus hombres hacia Chile. El Chacho era federal, pero se opone fuertemente a las políticas de Rosas y en los años siguientes va a seguir a veces tratando de enfrentarse y de levantar el interior contra Rosas y a veces negociando con los federales locales. Porque lo importante es que a partir del fracaso de la Coalición del Norte ya no hay ninguna alternativa real al federalismo en el interior, que es un federalismo más blando que el de Buenos Aires, es decir, con más tolerancia hacia los opositores, pero que es unánimemente rosista. Y entonces el Chacho va a tener que aprender a vivir con eso y va a alternar periodos de exilio con periodos de establecimiento pacífico en San Juan o en La Rioja. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. El canal Encuentro, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, Atrapados en Libertad, ahí en el medio, José Hernández y otros tantos le han dedicado parte de su esfuerzo intelectual al desarrollo de la vida, la lucha y la muerte del Chacho Peñalosa, uno de los que nos va a acompañar durante todo este programa de Atrapados en Libertad, dedicado al coronel Peñalosa. Es Jorge Cafrune, el turco. Cafrune,

La vida y muerte del Chacho ya no más estoy cantando. Él cayó por su provincia. Nosotros vamos andando. La última parte de un resumen de un texto de José Pablo Feynman dice lo siguiente como conclusión. La civilización ejerce la violencia en nombre de valores que se proponen como constructivos. La violencia de la civilización no se piensa a sí misma como nihilista. Siempre está por construir un mundo, y la construcción de ese mundo implica el aniquilamiento de los diferentes. Nadie utilizó la violencia civilizadora con más pasión y lucidez que Sarmiento, porque Sarmiento no solo hizo matar a Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho, sino que, asimismo, ofreció la más compleja, prolija y, por decirlo así, obstinada defensa de ese asesinato. Lo hizo en un libro que llamó El Chacho y que, en uno de sus pasajes, dice: las guerrillas, desde que obran fuera de la protección del gobierno y ejércitos, están fuera de la ley y pueden ser ejecutadas por los jefes en campaña. Los salteadores notorios están fuera de la ley de las naciones y sus cabezas deben ser expuestas en los lugares de sus fechorías. No hay que dudarlo. Si uno quiere saber cómo y por qué se mata en nombre de la civilización, hay que leerlo a Sarmiento. Colnadita se ha quedado, lanza y poncho solamente, porque todo lo que tiene lo reparte con su gente. Mi general Peñalosa, por su vida, cuídese. Los humildes de La Rioja lo precisamos a usted. Ángel Vicente Peñalosa nació en 1798 en Guaja, en un rancho cerca de los Llanos Riojanos. Los Peñalosa poseían una fortuna en tierras y ganado, que fue mermando a causa del estancamiento de la economía provincial. El pequeño Ángel Vicente fue criado por un tío suyo que era cura. Durante su infancia y debido a que vivía en una región carenciada, Chacho no pudo aprender ni a leer ni a escribir. Ya adolescente, Chacho vivió con otro tío, que era militar y tenía bajo su mando a Facundo Quiroga, el célebre caudillo riojano. Quiroga y Peñalosa sintieron la afinidad de aquellas personas destinadas a grandes cosas. Bajo el mando de Facundo, el Chacho luchó en los conflictos civiles en los que participó el caudillo. Rápidamente aprendía el oficio del combate. Atrapados en libertad. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas, salidas. Atrapados en libertad. Comenzamos el segundo tiempo de Atrapados en Libertad, este programa que estamos dedicando al Chacho Peñalosa, el caudillo montonero, el más importante de los líderes que embistieron contra el poder unitario y la concentración oligárquica en Buenos Aires a mediados de 1800 y que fue asesinado por el poder que ostentaban en el país el presidente Mitre, y en las provincias, por ejemplo, quien lo mandó a asesinar, Domingo Faustino Sarmiento, o en Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, en las distintas épocas, en las distintas etapas de la resistencia. Como te decía, el Chacho Peñalosa, nos podés escribir a atrapadosenlibertad@hotmail.com y podés volver a escuchar este programa y a ver todos los materiales de la producción que acompañan este programa en atrapadosenradio.blogspot.com. También retransmiten este programa en algún momento de la semana de su programación. Radio Puentes, www.radiopuentes.com, la radio por internet desde la ciudad de Córdoba, y desde la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro, FM Gente de Radio, en el 90.3 de la frecuencia modulada allí en Bariloche, o en fmgentederadio.blogspot.com para todo el mundo. Nos metemos en la segunda parte. Ángel El Chacho Peñalosa fue asesinado el 12 de noviembre de 1863, que le valió el reconocimiento de otro grande en el arte de hacer visible las luchas ocultas por las oligarquías y los grandes poderes de las civilizaciones concentradas, las resistencias de los sectores populares y de las clases oprimidas. Estamos hablando de José Hernández, que escribió una biografía sobre Ángel Vicente El Chacho Peñalosa, a quien hoy estamos recordando en Atrapados en Libertad, segunda parte de este informe en La Voz de las Madres. Por aquí ha pasado el Chacho con sus montoneros leales. Crece una sombra de lanzas por aquellos arenales. La Rioja no te olvida, un clamor por eso ya no va, y hay un reverberar en la Rioja en la soledad, que alza tu visión, sombra fantasma, y cuando la alta noche crece sobre el jarial, gritos de un ayer se suelen escuchar. El Chacho Ángel Vicente Peñalosa fue un caudillo y militar federal argentino, uno de los últimos líderes de esa corriente alzados en armas contra el centralismo de Buenos Aires, dice una biografía de Enciclopedia. Fue un lugarteniente de Quiroga. Desde joven fue oficial de milicias bajo el mando de Juan Facundo Quiroga. En 1826 peleó con el grado de capitán de la batalla de El Tala, en la que fue seriamente herido por el ejército de Gregorio Arauz de la Madrid. Más tarde peleó en el Rincón de Valladares, La Tablada y Oncativo. Después de esa derrota participó en la reconquista de La Rioja para el Partido Federal y se destacó en la Ciudadela, definitiva derrota unitaria, en que capturó un cañón con su lazo y lo arrastró hasta sus filas. Desde su regreso a La Rioja fue comandante del departamento de Los Llanos. Tras el asesinato de Quiroga en 1836, ayudó al gobernador de San Juan, Martín Jansón, a invadir La Rioja. Fueron severamente derrotados. La provincia fiel al Chacho, no ande a vasallar, no ande a vasallar, sepa que cada pecho una muralla habrá de ser, firme hasta morir por nuestra libertad. Luego se embarcó en la guerra contra Rosas. Fue perdonado por el nuevo gobernador Brizuela y lo acompañó a su unión a la coalición del norte contra el porteño Juan Manuel de Rosas. En defensa de la autonomía de su provincia, los unitarios le pusieron de segundo jefe al coronel Joaquín Baltar, que resultó una pésima influencia. Apoyó la campaña de Juan Lavalle en su provincia y acompañó a la Madrid, su antiguo enemigo, en su compañía contra San Juan y Mendoza. En la batalla de Rodeo del Medio, la influencia de Baltar le impidió combatir y fue una de las causas de la derrota. Tuvo que huir a Chile en 1841. Al año siguiente regresó como parte de una absurda campaña organizada por los exiliados unitarios desde Chile. Iba acompañado por Jansón y el coronel Santos de León. Solo el prestigio de Peñalosa les permitió obtener algunos éxitos, pero estos provocaron la reacción del gobernador de San Juan, Nazario Benavides, que lo persiguió hasta Tucumán y lo derrotó. De todas formas, Peñalosa regresó a Los Llanos, donde fue derrotado por segunda vez por Benavides en Lisca y por segunda vez huyó a Chile. Dirigió una segunda invasión en 1845 y derrotó al gobierno riojano, pero entendiendo que su causa no tenía sentido, pidió y obtuvo protección de Benavides. Chacho se dirigió hacia San Juan, en donde vivió en la más extrema pobreza. Debido a esta situación, le solicitó ayuda a su enemigo de antaño, el gobernador sanjuanino Benavides, quien lo recibió con los brazos abiertos. Benavides le permitió a Chacho quedarse en la provincia y se negó a las peticiones de Rosas para que lo reportara a Buenos Aires para ser castigado. La vida de Chacho cambiaría gracias a un importantísimo incidente. En 1852, Justo José de Urquiza, el caudillo enterriano, venció a Rosas en la batalla de Caseros. 7 meses después de Caseros, Buenos Aires se separó de la Confederación, formando un estado autónomo. Las demás provincias permanecieron unidas y en 1853 juraron una constitución nacional. La sede de gobierno se situó en Paraná y Urquiza ejerció la presidencia. En 1855, Chacho fue nombrado general de la Confederación. Se reintegraba así a la causa federal. Aquel joven riojano que había luchado codo a codo con Facundo, que había militado contra Rosas, exiliándose en repetidas ocasiones, ahora alcanzaba un momento de esplendor. Te propongo escuchar otro fragmento de Gabriel Di Meglio, investigador, historiador y responsable de el documental del canal Encuentro sobre la vida del Chacho Peñalosa. En la década de 1850, el Chacho Peñalosa se convierte en un caudillo fundamental de La Rioja, casi como en la figura decisiva de la política riojana. De alguna manera reproduce lo que en su momento había sido Quiroga en su provincia, ¿no? Alguien que define los conflictos de poder entre la élite y que tiene una gran impronta sobre sus seguidores en una provincia que es muy pobre, ¿no? Y que entonces tiene también límites muy concretos para proyectarse más allá de su propio espacio. Con el brutal asesinato del gobernador Benavides en 1858, San Juan fue intervenida por Urquiza. Para ese momento, Chacho ya era una figura central en la política riojana. En 1856 y 1860, depuso a 2 gobernadores con la sola presencia de sus gauchos en la plaza central. Era su apogeo como caudillo. Pero su rol como mediador cambió en 1861, cuando las tropas de la Confederación, al mando de Urquiza, fueron derrotadas por el gobernador porteño, Bartolomé Mitre. Buenos Aires logró imponer sus condiciones para reintegrarse a la Confederación y Mitre se consagró como presidente de la República. El plan de Mitre era fortalecer un Estado Nacional en el cual Buenos Aires tuviera supremacía. Y para lograr este objetivo, debían conquistar militarmente el interior, todavía a manos de los federales. Chacho decidió generar un frente de resistencia contra el nuevo presidente y movilizó a sus seguidores. La situación provincial en muchos lugares va a cambiar, es decir, muchas provincias pasan del federalismo a ser provincias liberales, que era el partido del liberalismo de Mitre, pero otras se van a oponer, y es el caso de La Rioja, ¿no? Donde justamente el primer levantamiento del Chacho Peñalosa es en contra de esta voluntad de Buenos Aires de imponer una solución nueva al interior. En el gobierno nacional de Mitre había como 2 posturas, los que buscaban negociar con los federales, y también entre ellos con el Chacho, y los que buscaban el exterminio total de cualquier tipo de resistencia, y que en particular en el caso del Chacho le agregaban un desprecio muy fuerte por todo lo que fuera popular. Es decir, el Chacho era, por ejemplo, en el caso de Sarmiento, casi un ejemplo de todo lo que él despreciaba y combatía y consideraba el gran mal de la Argentina, ¿no? Que era esta barbarie popular que podía oponerse a lo que llamaban la civilización. En enero de 1860 derrocó al gobernador Bustos, que se acercaba cada vez más a los unitarios de Buenos Aires, y nombró en su lugar al coronel Ramón Ángel. Poco después fue interventor federal de su provincia. Luego de eso, en 1861, Domingo Faustino Sarmiento aconsejaba: si Sandés mata gente, cállense la boca. Son animales bípedos de tan perversa condición que no sé qué se obtenga con tratarlos mejor. Pese a su superioridad numérica y de movimientos, Peñalosa fue derrotado repetidas veces. Tras sitiar la ciudad de San Luis, logró firmar un tratado de paz a principios de 1862 que se le ofrecían garantías. Cuando llegó la hora de cambiar prisioneros, se dice que Peñalosa entregó los suyos, pero no recibió ni uno. Todos sus hombres fueron fusilados. Logró varios éxitos en San Luis, Córdoba, Catamarca y Mendoza, e incluso depuso al gobernador riojano. A fines de marzo, el Chacho escribió al presidente Bartolomé Mitre: Los gobernadores de estos pueblos convertidos en verdugos de las provincias destierran y mandan matar sin forma de juicio a ciudadanos respetables, sin más crimen que haber pertenecido al Partido Federal. Los hombres todos, no teniendo ya más que perder que su existencia, quieren sacrificarla más bien en el campo de batalla. El gobernador Sarmiento, designado director de la guerra contra Peñalosa por el Ministerio de Guerra Geli Yoves, escribió al presidente: "No economice sangre de gauchos, es lo único que tienen de humano". Mitre respondió: "Quiero hacer en La Rioja una guerra de policía, declarando ladrones a los montoneros sin hacerles el honor de partidarios políticos. Lo que hay que hacer es muy sencillo". Quedaban fuera de la ley entonces, y por consiguiente se los podía matar en cuanto se los capturaba. Peor que en la época de Rosas, sus oficiales volvieron a masacrar a los vencidos. El 20 de mayo de 1863, las tropas del Chacho se enfrentaron en Lomas Blancas con un contingente de 600 hombres de infantería y caballería de las fuerzas de Paunero, mandadas por Ambrosio Sandés, Pablo Irrazábal, Ignacio Segovia y Julio Campos. Peñalosa tuvo una corta victoria cuando el 10 de junio se produce en Córdoba una revolución encabezada por el Partido Federal y los liberales moderados, que depone al gobernador Justiniano Pose. Convocado por los revolucionarios, el Chacho entra en la ciudad de Córdoba el 14 de junio. Mientras tanto, Paunero reúne un ejército de 3.000 hombres que se dirige a la ciudad. Peñalosa quiso evitar sufrimiento a la ciudad y salió a campo a enfrentar a Paunero. Este lo derrotó el 28 de julio en las playas, sufriendo los montoneros 300 muertos, un número no precisado de heridos, y 720 prisioneros. Casi todos los oficiales prisioneros fueron fusilados. Como escuchabas en la introducción del programa, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, investigó sobre la vida del Chacho Peñalosa. Es periodista, historiador, escritor y abogado de presos políticos en otros tiempos, querellante en causas de delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos en este momento como titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y el canal Encuentro lo convocó para participar de la producción de Eduardo Luis Duhalde en Atrapados en Libertad. Escuchamos. El caudillo es expresión de su pueblo, del pueblo alzado en montoneras, y es el que lleva el peso de, no solo de la representación, sino también de la lucha y el enfrentamiento contra, sobre todo, el poder concentrado en la ciudad de Buenos Aires. El asesinato del Chacho fue una gran conmoción nacional, y José Hernández, el autor del Martín Fierro, escribió un libro precisamente para exaltar la vida del Chacho y fustigar y denostar su asesinato, a mando del teniente coronel Irrazábal, uno de los conspicuos coroneles de Mitre. Escuchamos ahora otra de las canciones que Jorge el Turco Cafrune le dedicó en su disco Vida y Obra de un Caudillo, El Chacho, en 1965, justamente al Chacho Ángel Vicente Peñalosa. ¿Qué siente por ese Chacho la paisanada devota? Lo sigue sin desertarse en el triunfo, la derrota. Yo no soy de estos pagos, soy de La Rioja. Soy de La Rioja. Donde no tiene sitio la gente floja, que digo, soy de La Rioja. Dicen que viene sangre la polvadera, la polvadera. Queriendo avasallarlo, tal vez no puede, que digo, la polvadera. Thank you. Ay, ese chacho tan combatido, tan combatido. Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. José Hernández y el asesinato de Peñalosa se titula este texto que vamos a compartir ahora. Es una investigación periodística e historia política por Carlos Del Frade. La investigación periodística revela el funcionamiento de los factores de poder en una sociedad y descubre el porqué existencial de las mayorías populares. La historia del periodismo argentino está plagada de antecedentes de género que tomó auge a fines de los años 50 del siglo XX, pero que en realidad asumió sus formas desde el XIX, con políticos y escritores como Belgrano, Fray Mocho y José Hernández. Este último, conocido de manera mayoritaria por Martín Fierro, fue uno de los pioneros de un periodismo de denuncia precisa que revela el nombre y el apellido de los multiplicadores del dolor del presente que le tocó vivir. La investigación sobre el asesinato del Chacho Peñalosa es una pieza de antología que no solamente es útil para los miles de estudiantes de periodismo, sino también para la historia política de los argentinos. Vayan estas líneas entonces como modesto homenaje a dos hombres comprometidos con el sueño inconcluso de los que son más, Hernández y Peñalosa, que en estos días se recordaron con tibieza por las efemérides de sus nacimientos y muertes respectivamente. Dice el texto de Carlos Del Frade, refiriéndose a la muerte, el asesinato del Chacho Peñalosa el 12 de noviembre y al nacimiento de José Hernández el 10 de noviembre de 1834. El asesinato del Chacho fue presentado por los periódicos de la época, los de Buenos Aires, como el lógico final de un bandolero. Sarmiento y Mitre justificarían el método en nombre del progreso. Frente a esta construcción de sentido del presente, tendiente a conformar una visión que justificaba la eliminación de las resistencias del interior ante el proyecto económico y político de la burguesía porteña en alianza con los ganaderos de la Mesopotamia, el periodista Hernández, militante del proyecto de la Confederación, descubriría otra historia. Y lo haría a través de una serie de artículos que publicó en el periódico entrerriano El Argentino de Paraná. La primera nota se titulaba Asesinato atroz y comenzaba con una cabeza escrita según los conceptos actuales de la estética del periodismo informativo. El general Peñalosa contaba 70 años de edad. Encanecido en la carrera militar, jamás tiñó sus manos en sangre y la mitad del Partido Unitario no tendrá que acusarle de un solo acto que venga a empañar el valor de sus hechos, la magnanimidad de sus rasgos, la grandeza de su alma, la generosidad de sus sentimientos y la abnegación de sus sacrificios. Hernández describe y utiliza los adjetivos que informan. El periodista con conciencia política que es Hernández denuncia desde el presente el proyecto de dominación que enfrenta desde el campo de batalla y desde el escritorio de una redacción. El asesinato del general Peñalosa, dice José Hernández, es la obra de los salvajes unitarios. Es la prosecución de los crímenes que va señalando sus pasos desde Dorrego hasta hoy. Después analiza José Hernández la construcción de la historia oficial a través del diario El Imparcial de Córdoba y La Nación Argentina, de Mitre. Terminó escribiendo que el crimen se agazapa, se esconde pero siempre deja la cola fuera, que es por donde le toma la justicia. Los salvajes unitarios han dejado también la cola afuera. Es una pena que ese texto de investigación, análisis, precisión informativa y moderna estética en la redacción no se estudie en las facultades de comunicación social y en las escuelas de periodismo como antecedente de los escritores Walsh, Bayer y Berbisky. Hernández demuestra, a través de su notable ejercicio de la construcción de las noticias y de su compromiso político que lo llevó hasta los campos de batalla, una voluntad de convertir en masivo lo oculto por los sectores dominantes. Su trabajo de descubrimiento a favor de las mayorías constituye un valioso aporte para la formación de la conciencia social. Escribía Carlos Del Frade en el año 2005 y este texto lo tomamos como los otros desde El Ortiva, desde el sitio de nuestros amigos www.elortiva.org, como homenaje para José Hernández y para el Chacho Ángel Vicente Peñalosa. Cuando unos cuatreros, hombres del Chacho, entraron en San Juan, estalló el conflicto. El gobernador sanjuanino, Sarmiento, exigió a Peñalosa la entrega de esos hombres, pero el caudillo se negó. Sarmiento, aconsejado por Mitre, ordenó al coronel Sandes que escarmentara a los rebeldes riojanos. El Chacho continúa encerrado en la habitación. El capitán Vera espera. La mujer e hijo del caudillo tienen miedo. Peñalosa intenta mantenerse tranquilo. El mayor Irrazábal desciende del corcel. Entra en la vivienda al grito de ¿quién es el bandido del Chacho? El caudillo le responde: yo soy el Chacho, pero no soy un bandido. Irrazábal agarra una lanza. En sus ojos arde la furia. Abre violentamente la puerta de la habitación. El Chacho no piensa defenderse. Está entregado a su destino. El mayor lo insulta. Seguidamente empuña su lanza con un movimiento brusco. El caudillo recibe la estocada en su pecho. Cae de rodillas. El Chacho se desangra en el suelo. Su esposa e hijo lloran. Irrazábal, excitado, ordena acribillarlo a tiros. El Chacho está muerto. Después de matar al Chacho hubo un refinamiento de crueldad, ¿no? Le cortaron la oreja al cadáver y la mandaron a... Irrazábal la mandó a la ciudad de La Rioja, donde se dice que la exhibieron en un baile que se hizo para celebrar. La cabeza fue cortada y clavada en la punta de una pica que se puso en el pueblo de Olta como forma de mostrar el escarmiento. E incluso la mujer del Chacho, Victoria, la llevaron a la ciudad de San Juan y le hicieron barrer la plaza principal, ¿no? Sarmiento le escribió a Mitre el 18 de noviembre diciendo: he aplaudido la medida, precisamente por su forma. Sin cortarle la cabeza a aquel inveterado pícaro y ponerla a la expectación, las chusmas no se habrían aquietado en 6 meses. Así había concluido la vida de Ángel Vicente Peñalosa. La muerte del Chacho inicia el fin de una época, ¿no? De la época de los caudillos. Porque si bien van a quedar caudillos que se levanten contra el Estado Nacional a partir de entonces, es el fin de la época de los grandes caudillos federales que movilizaban a las masas para sus proyectos políticos. Y se cree comúnmente que entonces ganó Buenos Aires, ¿no? Que ganó el proyecto de Mitre. Y esto en realidad es falso, porque también el proyecto de Mitre va a fracasar. Lo que triunfa es finalmente una alianza de los grupos dominantes del interior que le logran imponer a Buenos Aires sus condiciones. Y el sistema nuevo que nace ya no deja lugar para los caudillos. Es una sociedad completamente diferente. Muy poco tiempo más tarde, sin embargo, ya tenía un defensor. El poeta José Hernández publicó Vida del Chacho. Poco después, el poeta Olegario Víctor Andrade escribía en su homenaje uno de los poemas más bellos. 2 o 3 décadas más tarde, la propia provincia de La Rioja lo convertía oficialmente en un héroe. En su facón, que se exhibe en el Museo de la Historia de La Rioja, puede leerse la inscripción que definía su carácter. Dice lo siguiente: Naides más que Naides y menos que Naides. Allá va, sombra del Chacho, tal vez queriendo volver, durando en los corazones, sabiendo permanecer. El general Peñalosa, solo y perdido, me dicen que va. El general Peñalosa, solo y perdido, me dicen que va. Lloran las piedras también, triste de verlo pasar, le tiende sus ramas el alga a robar. El general Peñalosa, solo y perdido, me dicen que va. Desde su tierra natal, con un jirón del ayer, levantando lanzas, siguen los riojanos, la sombra del Chacho que quiere volver. Pregunta el Quimil, responde el Tunal, la lanza del Chacho tal vez volverá. Nos retiramos de este programa, de este espacio. En La Voz de las Madres nos llevamos el informe sobre Ángel Vicente, el Chacho Peñalosa. No sin antes recordarte que podés encontrar este programa, los informes audiovisuales, los videos, los documentales y la música para descargar el disco dedicado al Chacho Peñalosa por el turco Jorge Cafrune en www.atrapadosenradio.blogspot.com, Atrapados en Radio todo junto, blogspot.com. Y nos retiramos saludando la participación y agradeciéndola en las locuciones de Mariano Aguilar, en la operación de sonido de Julián Profeta. Mi nombre es Leo Vázquez. Dedicamos, como habitualmente lo hacemos, este programa a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín. Y agradecemos la colaboración para con Atrapados en Libertad de Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri, y para toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.